este domingo 6 de octubre desde las 12 horas, hora de Lima, Quito y Bogotá, 10 horas, Los Ángeles, California, estaremos en puentesalmundo.net con el Hangout, hablando sobre el tercer Congreso de Educación Virtual Edutit Innova 2013, oportunidad en la cual nos acompañará la doctora Milagros Guamán Castro, jefa del área de tecnología educativa de la Universidad de San Martín de Porras. El Congreso Edutit Innova de Educación Virtual, preparando profesionales para la docencia digital, contará con conferencias magistrales, talleres y videoconferencias. Al mismo tiempo, tendremos la oportunidad de contar con expositores nacionales e internacionales en dicho Hangout. Los invitamos cordialmente el domingo 6 de octubre a las 12 horas, Lima, Quito, Bogotá, 10 horas, hora de Los Ángeles, California, en este Hangout. Además, conversaremos con los ponentes, expositores, quienes también nos estarán acompañando desde diversos países y puntos del mundo. El Congreso Edutit Innova 2013, preparando profesionales para la docencia digital, conferencias magistrales, seminarios virtuales y talleres de capacitación. En este tercer Congreso Internacional Edutit Innova 2013 se realizará en dos modalidades, tanto presencial como virtual, con el fin de promover espacios de diálogos complementarios entre los participantes. No se olviden entonces, están cordialmente invitados al Hangout del 6 de octubre a las 12 del mediodía, hora de Lima, Quito y Bogotá. A nombre de José Rodríguez, desde Los Ángeles, California, quienes habla, William Vegaso Muro, los esperamos en puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. Cordial invitación.